¿Ustedes creen que una persona puede cambiar? ¿Puede cambiar una persona? ¿Sí puede cambiar o no puede cambiar? Claro que puede cambiar. Cristo vino a este mundo a convertir a la gente. Cuando Cristo vino al mundo, no había, había gente buena, pero había mucha gente mala. Y por eso Cristo, cuando San Juan Bautista decía, conviértanse a Dios, ¿verdad? Dice, detrás de mí viene uno que yo no merezco desatarle las correas. Entonces, está la invitación a la conversión. Y yo quiero saludar a toda la gente que nos ve en YouTube. ¿Ustedes creen que a mí me ven pura gente buena y santa? No, no serán puros ángeles de Dios ahí. Yo creo que están, la gente que ve la misa en su casa están así, con las manos así, con una aureola aquí, brillándoles aquí de tanta santidad ahí, doña Chana y doña Juana, que nos están viendo y que están sentadas allí, y don Maclovio y don Fulgencio, sentados con una cara de ángeles. ¿Qué creen ustedes, que sí? No. Muchas de las personas que ven esta misa están en un proceso de conversión. Escúchenme muy bien, ¿qué es esto de conversión? Quiere decir que están en proceso de cambiar. Quizá llevaban una vida no buena, no tan mala, pero sí una vida no agradable a Dios. Escúchenme muy bien. Y la gente se va a cansar de hacer daño y de hacer mal. Llega el momento, no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes cuando se alejaron de Dios, porque todos en cierta edad, muchas personas se alejaron de Dios. Cuando están jóvenes se hacen los valientes y dicen, ¡ah, qué misa! ¡Ah, qué comunión! ¡Ah, qué procesión! Yo no necesito de eso, mamá. Y se largaron y se perdieron 1, 2, 3, 10, 5, 15, 20, 30 años sin Dios, hasta que llegó aquella resequedad de la vida. ¿Alguna vez se les ha resecado la mano o la cara? ¿Qué se siente cuando traen la mano reseca? ¿No se les empieza a partir así la piel? ¿Como partir la piel? Que dices, estoy bien reseco, me voy a poner crema. Y los hombres que no nos gusta ponernos crema, terminamos poniéndola, porque tenemos bien reseca nuestra mano, nuestra cara, nuestro cuello, nuestros pies. Y nos ponemos crema. Así llega el momento, toda esa gente que creyó que podía vivir sin Dios, se les empezó a resecar, resecar y resecar y resecar su vida, no su mano, no su cara. Empezaron a ver que tenían dinero, que tenían casa, que tenían trabajo, pero que algo les faltaba y no alcanzaba todo lo que tenían para ser felices.